¡Viva Venezuela! ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución! ¡Viva el socialismo! ¡Viva Venezuela libre! ¡Viva el 7 de octubre! ¡Viva el pueblo venezolano! ¡Viva Bolívar! ¡Viva la juventud! ¡Viva la lluvia! ¡Llegó la avalancha bolivariana a Caracas! ¡Y llegó un palo de agua, compadre! ¡Miren cómo está la avenida Bolívar allá, miren! ¡Y la avenida México allá! ¡Y las Fuerzas Armadas allá! ¡Y la lecuna allá! ¡La Baral! ¡La Urdaneta! Bueno, hoy es el día de San Francisco, ¿verdad? Este es lo que llaman el cordonazo de San Francisco. Vamos a recordar, mira, que no se moje ese niño. Que no se moje ese niño chiquitico. Protejan a los niños. ¿Cómo están ustedes? Estamos felices hoy, jueves 4 de octubre, cerrando campaña en el Valle de Caracas. La avalancha bolivariana. Bueno, yo, gracias José Vicente por esas palabras. Quiero darles un saludo a todas y a todos. Las circunstancias me obligan a ser breve. Allá al fondo me oyen, allá. Me imagino que me oyen allá también en la México. Me oyen allá en las Fuerzas Armadas. En la Lecuna, en la Baral. Mira, miren cómo está Caracas. ¡Viva Caracas! ¡Viva el Magallanes! Vamos a mandarle un aplauso a Miguel Cabrera, triple coronado en las Grandes Ligas, campeón bate, campeón jonronero, campeón impulsador. Bueno, muchachos, ¿dónde está la juventud? ¿Dónde están los estudiantes? ¡Que vivan los estudiantes! ¡Que viva la juventud! Bueno, miren, en verdad estamos cerrando campaña hoy de esta manera esplendorosa, desbordada de amor, de patria, de alegría, en Caracas, la cuna de Bolívar. Bolívar, Bolívar. Yo le doy gracias a Dios. Le doy gracias a la vida, como dice la canción, gracias a la vida por haberme dado tanto. Aquí está Chávez de pie con ustedes. 4 de octubre. Y hay un solo grito que se oye por toda Venezuela. ¡Gana Chávez el 7 de octubre! ¡Gana Chávez el 7 de octubre! Porque Chávez son ustedes, muchachos. Chávez es la patria. Chávez es el futuro. Chávez es la alegría. ¿Quién es el candidato a Deco? ¿Quién es el candidato Copellano? ¿Quién es el candidato neoliberal? ¿Quién es el candidato del paquetazo? ¿Quién es el candidato de los grandes ricachones? ¿Quién es el candidato de los corruptos? ¿Quién es el candidato de los grandes negocios? ¿Quién es el candidato del pueblo? ¿Quién es el candidato de la juventud? ¿Quién es el candidato de la patria? ¿Quién es el candidato de la alegría? ¿Quién es el candidato de la vida? ¿Quién es el candidato del futuro? Y Chávez son ustedes. Muchachos, todos somos Chávez. Por eso gana Chávez el 7 de octubre. Algo. Esta avalancha bolivariana que viene recorriendo el país en las últimas semanas, en los últimos días, ahora tenemos que convertirla en una avalancha de votos el próximo domingo. Que no se nos quede ni un solo voto patriota por fuera. Todo el mundo a votar por Chávez el 7 de octubre. Todo el mundo a levantarse muy temprano y a votar muy temprano para que al mediodía ya la victoria de Chávez sea incuestionable. Le vamos a dar una paliza a la burguesía. Va a ser una gran victoria, la victoria bolivariana, la victoria popular. Pero eso tenemos que lograrlo con los votos. Desde muy temprano, les repito, el toque de Diana, ¿qué hora es? A las 4, ¿no? A las 3 de la mañana, un buen café, un chocolate, un desayuno y todos a votar por el futuro, a votar por la vida, a votar por Chávez. Miren, aquí estoy, como les dije, gracias a Dios, gracias a ustedes. José Vicente Rangel me entrevistaba hace unos días y hablábamos del tiempo. Bueno, ha pasado un tiempo ya largo en esta batalla. Nosotros venimos de lejos. Nosotros venimos de lejos. Esta batalla nuestra es larga. Esta batalla nuestra tiene más de 500 años en esta tierra. Aquí estamos los hijos de Guaycaipuro. ¿Quién se siente aquí Guaycaipuro? Todos somos Guaycaipuro y su grito de guerra contra el Imperio Español, Ana Karina Rote, de ahí venimos nosotros, de la resistencia aborigen, de la resistencia india, de la resistencia negra, de los explotados, de los dominados de siempre. Ha sido larga la batalla. Nosotros somos los hijos de Simón Bolívar. Las hijas de Simón Bolívar. Nosotros somos los patriotas del 5 de julio, del 19 de abril. Nosotros somos los soldados de José Félix Rivas en la victoria. Esos somos nosotros, hombres y mujeres de hoy,